sarmiento, bilcur, sin numeración. Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Llegado el momento, les damos la bienvenida a nuestros amigos de Timbre 4. Bienvenidos. Che, loco, no, boludo, no, no. Dijimos que no pisarse, che. ¿Qué es esto de pisar? Es un bardo, boludo, ¿viste? ¿Qué? Para, ¿pan y queso? No, boludo, no, estoy harto. Le decís que ya no te pise y arranca pisándote directamente. Arrancamos, ¿viste? Una criatura. No va, no va. No, no va que vos llamás y no te contestan el teléfono, ¿eh? Nosotros acá vinimos con la mejor onda. ¿O no? A mí me parece que estaría bueno que la gente levante el teléfono, pero igual yo podría llegar a hablar de un complot acerca de nuestro ciclo. Para, ordenemos. ¿De qué gente están hablando? Bueno, acá puño sobre la mesa, ¿entendés? Basta, basta. Yo voy a la no, a ver, ¿cómo es el tema? Yo te llamo, ¿vos cómo es? Hola, ¿cómo estás? Como máximo, si no atendés el teléfono, a los 5 minutos respondés. Es que el equipo viene muy frustrado porque, como todas las semanas antes de venir a. Bueno, todas las semanas no, una vez al mes, claramente. Yo, perdón, lo voy a interrumpir. Antes que nada, voy a presentar quiénes son los que están acá. Ah, claro, sí. Y qué cargos tienen dentro de Timbre 4, porque es fundamental para después ir entendiendo. Dale. Voy a presentar al señor Maxime Seyen, que es el escandaloso número uno, que entró gritando como un desaforado. Y que usa bigote ahora. ¿Qué hace Maxime Seyé en Timbre 4? Bueno, somos todos un poquito, ¿viste? De la familia, ¿viste? Productor, podemos decir. No, productor, llama al productor, sí. El productor. Yo al quiero que decir no una cosa. Al que no le atienden el teléfono. Exacto. Yo propongo una medida en este momento, que son las 8:37. Yo no voy a llamar a nadie hasta que llamen, que ellos nos llamen, ¿me entendés? Que respondan. Que llamen al programa, en todo caso ahí vemos si atendemos. ¿Te parece? Bien. Me gusta. Lautaro Perotti, uno de los más grandes actores, mira. Y es de los mayorcitos ya. Actores. ¿Grandes en qué sentido? Que es muy buen actor. Ah, por Dios. No, por su edad, usted todavía es muy joven. Pero qué sé yo, ¿sabes que en el grupo tocaste un tema sensible, mirá, justo? Estamos en un momento de recambio generacional en el grupo. No, recambio no. Ah, no, perdón. Bien, y el señor Jonathan Zack, acá al ladito mío, otro de los productores. Digámoslo, sí, bueno, puede ser. De Timbre 4. Y sí. ¿Y qué pasa que andan tan pachuchos? Y no les atienden el teléfono. No, boludo. Tres personalidades. Mira, es dura. La vida del teatro se complicó. Seriamente, yo me voy a quejar, no sé. ¿Pero quién te vas a quejar si no te atienden? Teníamos muchas ideas. Yo no llamo para quejarme. Pero viste. Teníamos muchas ideas que fueron frustradas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién no les atendió el teléfono? ¿Cuáles fueron las ideas frustradas? Bueno, me voy a sacar ¿Por qué sienten que no sirve para nada? ¿Cómo? No, para eso voy a decir vos. Espera. Tampoco exageremos. Teníamos algunos temas que a nosotros nos parecía interesante compartir con toda la gente acá del programa y realmente no encontramos gente que quisiera participar. Capaz que se fueron por las vacaciones de invierno. Viste que mucha gente que se fue. Boludo. Son las vacaciones de invierno. Eso me tranquiliza un poco. Pero entonces dijimos, por lo menos compartamos los temas que queríamos tocar y que no vamos a tocar. Y que quizás en otro momento los toquemos. Porque nosotros decíamos, nos parecía interesante, por ejemplo, hablar, partiendo de la base, ¿no? Este es un micro programa vinculado con el teatro, por ejemplo, de las profesiones de las ocupaciones de los actores. Los actores que son actores, pero además, claro, tienen otro trabajo, ¿no? Como la gran mayoría. Fundamentalmente. Básicamente. Sí, entonces, sé de lo que hablas. Suele pasar. Entonces, y llamaríamos a un peluquero, que es peluquero durante la semana y actúa el fin de semana, a una odontóloga, a un contador, y cómo conviven esas facetas. Pero claramente se frustró porque no nos contestaron el teléfono. Perdón, ninguno de los tres. Perdón, pero me parece que alguien se sintió tocado y nos está llamando por teléfono. A ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Tenemos a alguien en línea? ¿Un ¿Cómo se llama? ¿Un auditor? Un oyente. Un oyente, ahí está. ¿Hola? ¿Sí, hola? ¿Hola? Hola. ¿Hola? Sí, hola. A mí me hablan, soy Inda. ¿Qué hace, Inda? ¿Pero yo tengo que hablar o no? Y si sí, vos tenés que hablar, estamos hablando con Inda Lavalle, la primera actriz Inda Lavalle. Pero qué bien que qué bien. Nos hayamos podido comunicar con ella, sí. Realmente, porque ¿sabes qué? Bueno, gracias Inda por llamarnos, ¿sabes? Gracias, porque te llamamos todo el día y no contestabas el teléfono, y la verdad es que estábamos re frustrados, ¿viste? No, pero escúchame, Max, Inda fue la única que contestó el teléfono. Bueno. Claro. La verdad sea dicha, por eso la tenemos acá. Ah. Y nada, en realidad con Inda queríamos hablar un poquito de un tema que yo sé que a vos, Max, por ahí te resulte sensible, que tiene que ver con el tema de los actores, las actrices y la paternidad, la maternidad. ¿Cómo convive, cómo se lleva esa doble vida, digamos, de poder estar trabajando por las noches y cuidando con un nacimiento, con un chico que llega al hogar, al teatro? No sé, vos, Inda, contanos, ¿tenés hijos? Sí, yo hablo de la maternidad, porque la paternidad se lo dejo a otros. Sí, tengo dos hijos, Joaquín y Manuela, de 13 y 11 años, así que me acompañan en este oficio desde la panza. Hay anécdotas muy lindas de cuando estaban en mi panza, y sigue habiendo anécdotas lindas de cuando se quedan en casa y yo me voy a trabajar. Y saben que tienen una mamá bataclana que vive por las noches en la ciudad de Buenos Aires y por lugares exóticos del mundo. Y son niños normales, felices, y se puede, todo se puede. Yo me acuerdo, estábamos trabajando con Inda hace unos cuantos. ¿Sabes cuánto tiene tu hijo mayor, Joaquín? Joaquín tiene 13, pero me parece que lo de Orfeo era con Manuela. Con Manuela. Estábamos ensayando una obra y... Pero ¿hasta qué? ¿Cuántos meses estabas cuando seguimos ensayando? Y ensayamos hasta los 8 meses de Manuela, que era una obra que nos subíamos a unos baúles a 2 metros de altura, más o menos, y yo no sé si era la inconsciencia de los 20 y pico, pero yo me subí a esos baúles. Y después estrenamos cuando Manuela tenía 1 mes y medio, me parece, o menos. Y bueno, señora que me escucha en su casa, la madre se sacaba la leche, dejaba la mamadera con su leche, dejaba al padre o a la hermana y se iba a hacer función. Y se puede. Y se puede. Y se puede. Tengan hijos, que está bueno. Yo siempre me acuerdo que vos contabas que había como una conexión, que vos estabas haciendo una escena en Andamio 90 y estaba, creo que sí, ahí era Joaquín, ¿no? Sí. Que estaba tu hijo mayor y estaba esperándote en el bar. Había como una conexión ahí, siempre me acuerdo de eso. Sí, el Andamio tiene el teatro abajo y la escuela arriba en el primer piso, y yo iba con una chica que me ayudaba, y entre yo, por ejemplo, tenía como un rato largo entre escena y escena, subía rápido, le daba la teta y bajaba y seguía actuando. Muy bueno. La verdad, Inda, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido el teléfono en primera instancia. Bueno. Y segundo, que nos puedas contar y empezar a meternos en este, que es uno de los temas de los que íbamos a hablar hoy acá en el programa. Maternidad y paternidad en el teatro. Se puede, todo se puede. Te llevas al pibe a donde sea. Y además, Manuela estudia teatro, a Joaquín le gusta el arte. Es como, está bueno para los pibes también que desde la panza vivan todo eso. Muchas gracias, Inda. Bueno, te mandamos un beso grande. Adiós. Bueno, es un testimonio. Onda. Buena onda, nos gusta, nos atendió el teléfono en primera instancia, eso está copado. Y nos da un poco... Ah, sí, yo me estaba acomodando demasiado. Nos da un poco tema para entrar a hablar de esto, como es la vida del actor independiente, en donde se conjugan la vida con el oficio, con el trabajo. No sé vos qué pensás, Johnny, del tema. ¿Sí? No, yo te miro hablar y estoy pensando, ¿no? Estoy compartiendo tus ideas. La idea era entonces hablar de cómo se conjuga la vida y cómo hacer para entonces cuando aparecen estas otras facetas, paternidad, maternidad, oficios que nos dan de comer y demás. Y casualmente acá Maxim, que acaba de ser padre, también está haciendo malabares. ¡Felicitaciones! ¡Claro! Estamos durmiendo muy poco, estamos con el tema de los pañales, todo eso. Y bueno, pero muy lindo, muy lindo. Se lo recomiendo, una linda experiencia. Bueno, pero en su caso es por dos, porque su esposa es actriz, ¿verdad? Claro, en realidad es la actriz del Viento y un Violín, que en la obra... Tamara Kipper, Tamara una gran Kipper, amiga. Exactamente, tiene una hija, y bueno, es lo que pasó en la realidad. Lo cual es un poco increíble, ¿no? O sea, y yo estamos pujando para que la nena pueda estar actuando en la obra... y ya cobrar su calle, digamos. Se la está deprimiendo, pobre chica. Me parece que no, a la niña ya puede empezar con la publicidad. ¿Sabes lo que pasa? Que, claro, es una época más, no es fácil, digamos. Es jodida la vida. Claro, tiene que vivirla bien, digamos. No, yo pensaba, ¿no? Así como los padres llevan a sus hijos a la oficina cuando se enferman y no pueden ir a la escuela, los niños van al teatro. Es como su hábitat natural. Es que natural. Hay un montón de anécdotas de actores y el circo, de circo, de estar en camarines. Y es que tiene mucho que ver. Camarines. Sobre todo compañías en gira y cómo se va desarrollando y nacimientos y demás. Y cómo empiezan a hacer malabares para poder estar, las actrices para poder actuar, los productores para poder producir. Tami, por ejemplo, estaba en la obra, estaba actuando, por ejemplo, estábamos de gira, hicimos 6 meses de gira. La mitad estaba embarazada y vomitaba durante la función, volvía al escenario. Vomitaba, volvía. No. A la cura. Sí. Salía a saludar. Y vomitaba después. Tenía balde en cada pata. Bueno, menos mal que no vomitaba mientras saludaba. No, pero. Bastante bien. Pero durante la obra, justo, o sea, coincidía que podía vomitar porque estaba embarazada en la obra, de cual digo, se justificaba, pero bueno. Claro. Muy bueno. Era una obra súper realista. ¿Viste? Sí. Se mezclaban ahí realidad y ficción a full. Bueno, y hablando de niños, les quiero preguntar un poco, ¿qué es esto del proyecto Sub-28 de Timbre 4? Hablando, no tan niños, pero es para jóvenes. Hablando de es un de partido jóvenes. De fútbol. Mira, la idea, básicamente, partimos el año con la idea de poder traer gente joven al teatro. Entonces, estamos tratando de salir a buscarlos, por un lado, para generar público del futuro, para bajar el promedio de edad, que se nos está yendo cada vez más arriba, y porque creemos que está bueno, que es una experiencia buena y que tenemos que llegar a gente joven. De alguna manera. Entonces, largamos esto que es el proyecto Sub-28, que es tan sencillo como que quien tiene hasta 28 años, solamente con presentar el DNI en la boletería, accede a una entrada del 50% para cualquiera de las funciones nuestras. Muy bueno. Y varios teatros se coparon también con la idea. Digo, che, buenísimo. Cuando comentamos la idea también a la gente de San Martín, digo, todos se copaban. Porque hay muy poca gente joven que va al teatro, de verdad. Digo, es gente más grande por ahí que va. La idea era traer a ese público. Como una... sobre todo, hay algo como no costumbre de la gente joven de ir al teatro. No están acostumbrados, no está dentro de los hábitos o de las posibilidades de salida. Entonces, los jóvenes, perdón, que no se dedican al teatro. Claro, no. Y los que se dedican al teatro también, no te creas. Es muy loco lo que pasa, porque muchas veces gente que estudia teatro y que va al cine, va qué sé yo, pero no va tanto al teatro. Uh-huh. Claro, hay público joven, hay gente joven, pero dentro de la cantidad que debiera, dentro de la masa de jóvenes que hay, claramente la opción teatro, dentro de las actividades de ocio y salida, es una opción... Una primera opción, claramente. ¿Y esto ya lo empezaron a implementar? Sí, esto lo empezamos. Sí, ¿vos qué edad tenés, a ver? 29, por una niña. ¡Ay, amor! Por ahí el año pasado hubieras podido, pero no estaba. En la radio se puede mentir, ¿no? ¿y qué resultados tuvieron? ¿Notaron un cambio? Mira, yo creo que es un proceso que va a ir de a poco, que está arrancando, que comunicarlo es difícil, que a pesar a veces de entregar un descuento importante, va a seguir siendo difícil y se trata de generar como cultura y de aportar a que se genere esa cultura de ir al teatro, pero es el principio de un proceso. Que lo largamos así, y también lo largamos en trabajo conjunto con universidades, conectando con, qué sé yo, con la FUC, con... La UADE, la UNAWADE, MAD... El Salvador... Todas las universidades a las que pudimos contactar y ofrecérselo, se las hemos ofrecido para que difundan, y lo están haciendo. Ahí va, buenísimo. Y se cooperan con la idea, la verdad que... Y los lugares, los teatros mismos, con los cuales empezamos a comentar la idea para hacer en conjunto también, decían, che, buenísimo. Así que es el inicio de algo, de un gran movimiento y de recambio de público. Ojalá, ojalá. Que se vengan los niños. Ojalá, hay que muy insistir. Bueno. Bueno, Sub-28. Proyecto Sub-28 de Timbre 4, si tenés hasta 28 años... Incluido, sí. Presentás tu DNI y te ves una obra a mitad de precio, que no es poco, porque en general, ¿cuánto está una obra en Timbre? Depende, va de 50 hasta 90 pesos, o 40 hasta 90 pesos. Claro, es casi un 2x1. Claro, exacto. Hay de todo, sí. Así que bueno, igual está difícil conseguir entradas para Timbre, porque siempre está todo agotado, por lo menos lo que dirige Claudio, está full. Entrás por timbre4.com o vas a alternativateatral.com y ahí encontrás lo que hay. En cartel. En cartel. Buenísimo. Está bueno, nosotros, por suerte viene gente y está bueno lo que va pasando con las obras, pero nos interesaba, por eso este proyecto, incorporar a toda esa gente que no va al teatro, que es gente joven, que en definitiva ser los espectadores del futuro nuestros. Ahí va. Una buenísimo. Larga vida que nos espera trabajando acá en el teatro, ¿no? Bueno, sí. Desde Ofrendas los vamos a estar acompañando en esto también para agitarla y para, obviamente, hacer que mucha más gente vaya al teatro, que también es nuestro propósito desde este lugar, ¿no? Vengan también. Y todos, sí, yo ya las vi. Voy todas. ¿Qué te haces? Las vi todas, ¿qué me vas a ofrecer? ¿Qué tenés para ofrecerme? A ver. Che, hay un rumor muy, muy fuerte, no sé, quería comentarlo acá en esta mesa de discusión. Tíralo. Lo tiro así. Tíralo. Están rumoreando que el micro de Timbre 4, por ahí, que el Arken Pop está interesado en Al como potencialmente. El termómetro, pero si no te tienen el teléfono, papi, no baila. O que por ahí es como que hay tantos auditores que están escuchando el programa de Timbre 4 que se va a repetir más veces por mes. Eso es cierto. Se llama apriete. Entonces, a vivo. Apriete en vivo. Apriete en vivo, señores. Cada programa hay un momentito de apriete. Te la dejo picando. Sí, bueno. Tengo un par de temas muy copados. A ver, me van diciendo sí o no. ¿Barba o bigote en el teatro contemporáneo? No. Bueno, el epicurismo y el teatro renaciente de hoy. No. ¿El qué? El epicurismo y el teatro renaciente de hoy. No sé. Bueno. ¿Quién le tira eso? Perdóname. Bueno, son temas que están muy hashtagueados en el día de hoy. En Twitter. La bigote y barba me gustó. Bueno. Es un tema. Me gustó. Mirá, ahí está. El terrateniente versus el teatro teniente. Ojo. El terrateniente. El terrateniente. Es el terrateniente ese que tiene un tera de terreno. Un tera de tierra. De versus tierra. El teatro teniente. Ojo. No está mal, ¿no? No está mal. El humor de Timbre 4 con nosotros. Vamos a separar el humor última, de, Maxi, de la Timbre 4. Dentro de Timbre 4 somos varios. Eso es re tema como para la bueno. Sí, no me parece. La multiplicidad de las facetas laborales en el teatro moderno de hoy. Bueno, esto es un tema. Esto es un tema. Es elaborado. Queda todo picando, vamos a estar agitando en Twitter. Pero acá tenemos un tema que nos dejó Paul Neyman. A cargo de Pablo Varela hoy para terminar y cerrar el ciclo. Claro, tengo ¿tiene más? Claro, no, pero este tema tengo esto lo tengo para hablar hoy. Pero es un problema suyo, señor. ¿Sabes qué pasa? El programa no es tuyo. ¿Qué? Pero tengo porque tengo una persona caliente. ¿Lo pueden sacar del aire? ¿Cómo es eso? Sacame la seguridad, me lo sacan. Escucha, a ver, alguien que me ayude a ver este muchacho. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a un señor que toca muy bien la percusión. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué pasa? No lo vamos a reconocer, señor. Vamos a presentar un y el gran disco Montevideo. Esta canción con eres africanos y juegos de palabras que nos remiten a lo tribal. Fuera.